estamos acá para exigir que se acabe esta impunidad garantizada que tiene este aparato represivo, el que le brinda el Poder Judicial, el cual pertenece al Estado. Que se haga cargo el Estado que están asesinando a nuestros pibes. Hoy día mataron a un pibe, Alejandro Vega, de Ciudad de Mis Sueños, en San Lorenzo. 19 años tenía este pibe. Lamentablemente, la familia se va agrandando. Pero estamos acá en esta lucha. En esta lucha que es larga, pero va a ser victoriosa. A la Sole le invitamos a hablar. Si quieres decir, por favor, unas palabras, estás ya invitado. Sabemos que siempre cuesta, pero vamos. Lo único que tengo para decir es que vamos a seguir saliendo a la calle y vamos a seguir apoyándonos. Y admiro la fuerza de los papás de David, porque a mi mamá le cuesta muchísimo estar acá. Entonces siempre la estoy representando. Pero admiro la fuerza de la mamá. Le voy a dar un abrazo. En este momento, Romila, que recordemos la movilización del 28, si lo querés volver a comentar, por favor, porque es una marcha muy importante a nivel nacional que se está lanzando para el 28 de agosto. Sí, queremos invitar a todas las organizaciones que se sumen, que nos acompañen el 28 de agosto a las 5 de la tarde. Vamos a salir de Colón y General Paz para gritarle al Estado que ni un pibe menos, basta de gatillo fácil. Basta de desaparición en democracia, basta de asesinatos y torturas en cárceles y comisarías, no a la baja de la imputabilidad, estamos en contra de la reforma de la ley 24.660. Recordemos el 28, el 31, Victoria, recordanos bien si nos equivocamos, el 31, en la puerta de los tribunales en el centro, para exigirle que a los fiscales dejen de terminar las causas así tan rápidamente como la están sacándose de encima prácticamente y librando de cualquier responsabilidad a los policías, ni siquiera permiten que lleguen al juicio. A ese nivel hemos llegado.